a este valor se le suma que Hudson caminó por acá y es uno de los escritores más monumentales en su vida. Bienvenido Rubén Ravier al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué novedades hay? Bueno, seguimos con actividades en el museo. Ya habíamos hablado la semana pasada de la fiesta de la miel. Estuvimos reunidos con el secretario de la producción de Varela, Ricardo de la Fuente, que el lunes pasado, bueno, estuvo en el museo recorriendo, pensando algunas ideas para articular con la municipalidad. Sí. Entre otras, bueno, el corte de la trilla, que se está convirtiendo en un ingreso para muchos vehículos, a pesar de que es una avenida peatonal, claro, por ordenanza, pero muchos vecinos la usan para cortar camino, y el problema es que están tirando mucha basura. Así que, entre otros temas, planteamos esta necesidad de cortar de alguna manera esa traza. Para los que no ubican, es una avenida que parte en dos a la reserva, sí, y desemboca entre los dos puentes sobre el arroyo Conchitas y Santo Domingo. Claro, claro. Así que bueno, insistimos sobre eso y otros temas como son la urbanización informal que se está haciendo en muchos, digamos, predios que se subdividen en contra de la ley, ¿no? Sí, sí. De zonificación. Y bueno, todo lo que deteriora el paisaje, ¿no? Digamos, paraje encantador que ha sido hasta ahora, pero que en la medida que se construya va a dejar de serlo para convertirse en una mancha verde en medio de una gran urbanidad. ¿Y qué te dijeron? ¿Qué dijo este hombre? Bueno, de la Fuente plantea hacer un proyecto integral. Claro. Presentarlo también ante la provincia. Está bien. En fin, bueno, estuvo durante la mañana, hablamos del tema de generar arbolado nativo, plantas autóctonas en el predio, el viejo proyecto, ¿no? Sí, sí. Del museo. Y en fin, nos llevó toda la mañana a hacer la recorrida de rigor, porque bueno, no conocía, por ejemplo, el corredor del arroyo de las Conchitas, no conocía las parcelas que están bastante nativas, ¿no? Como las que hay entre los dos arroyos, que con las últimas lluvias, bueno, se han llenado de pájaros. Claro, ahora se está recuperando, supongo que se está recuperando de la sequía todo el ambiente, ¿no? Sí. O sea, el verde empezó a tomar color y ya empezó a desaparecer los ocres y los amarillos de la sequía, ¿no? Incluso se rajaba la tierra también. Sí, es lo que, bueno, predijo Ameguino en sus escritos hace más de un siglo, ¿no? Cuando planteaba que la pampa bonaerense tiene esos ciclos de sequías e inundaciones y que, bueno, habría que aprovecharlos para juntar agua cuando abunda y liberarla cuando hay inundación, ¿no? Claro, Claro. Que en idioma vulgar serían los famosos 7 años de vaca flaca y 7 años de vacas gordas. Las vacas gordas es cuando hay mucha pastura y las vacas flacas es cuando le falta alimento por la sequía. Así de simple, ¿no? No solo las vacas, o sea, se mueren muchos animales, e incluso los árboles sufren mucho también, algunos se mueren, otros se caen en algunas ramas. Son los años flacos, digamos, por decirlo de alguna forma. Sí. Pero hay una recuperación de la naturaleza, se ve patente palmariamente en el museo, ¿no? En donde cuando hace calor se siente más y cuando hace frío también es acentuado el clima. Ahora yo creo que la ciudad nos enmascara el clima. Claro, yo creo que hay que insistir un poco en la educación de la gente sobre el tema de los árboles y de las plantas, porque yo lo veo en otros lugares donde las plantas parecen ser cosas de quinteros. Y en cambio las nuevas urbanizaciones espontáneas, estas que decís vos, no tienen un solo árbol. Entonces ahí hay un problema de educación. Hay una falta de educación de la sociedad, digamos, que tiene que poner en conciencia, sobre todo de la gente joven, de los chicos, ¿no? De los que están viniendo, que se den cuenta que el árbol no es una cosa decorativa, sino es una necesidad. Bueno, este barrio que está al lado del museo no tiene un árbol, se llena de casas, y la verdad es que de la fuente fue siguiendo, ¿no?, con nosotros la formación sin poder hacer demasiado. Porque la justicia no actuó, no defendió los derechos del ciudadano chino, propietario del lugar, que terminó yéndose del país, ¿no? Es muy triste que el derecho de propiedad se vulnere, como ocurrió con este predio de 15 hectáreas, y que termine contrastando con la conservación que se ha sostenido en el tiempo en los alrededores de la casa de Hudson. Claro, quizás que falte una planificación, ¿no? Un proyecto a futuro de cómo tienen que ser las cosas y no dejar que vayan creciendo espontáneamente, porque espontáneamente se va a llegar a un hacinamiento en el cual después van a faltar recursos, va a faltar espacio, las calles y los senderos van a ser chicos, o sea, va a ser peor, no va a ser bien organizado. O sea, no esperemos que espontáneamente la gente se organice mejor que si fuera planificado, ¿no? Y ahí tiene que estar la mano del municipio. O sea, el municipio tiene que tomar cartas en eso. Es lo que nosotros explicamos constantemente, tratamos de transmitirlo, lo hemos hecho esta semana, porque son procesos irreversibles. Claro, cuando hay un asentamiento humano, se construye una casa, una vivienda, o algo mucho más frágil, como son las construcciones de esta villa, es muy difícil retrotraer al origen, ¿no? Claro. Que era una parcela de 15 hectáreas verde, se convierte en un pequeño pueblo. Claro. Sin planificar nada, ningún servicio, robando la luz, el agua, absolutamente todo, y vulnerando el principio de mínimo, ¿no?, de territorial, de propiedad, claro, en las adyacencias. Claro, recordemos que no toca el predio del parque, pero estarían las adyacencias. Sí, es un límite. Nuestro otro vecino, miembro de la Asociación de Amigos, Omar Bustos, prácticamente hizo una muralla para dividir su predio, que es de aproximadamente 4 hectáreas, y que, bueno, cuando compró, no esperaba tener semejante vecindad. Claro. y económicamente, bueno, la propiedad está tremendamente subvaluada a partir de este asentamiento. Gente necesitada, sino que todo ese barrio de unas 6, 7 hectáreas fue orquestado por gente que no ha reparado en el mínimo respeto a los derechos de propiedad, ¿no? Expulsando al legítimo dueño, que es este matrimonio chino, que finalmente decidió irse del país. Claro. Es bastante lamentable, ¿no? Y del terreno del propietario chino, ¿cuánto se usó, todo el terreno o la mitad del terreno? Quedaron unas 8 hectáreas en lo que corresponde al arroyo Santo Domingo. Ah, estaba en el borde de Santo Domingo, o sea, quedó un borde que no llega al arroyo. Exacto. Bueno. Es decir, como son terrenos bajos, no instalaron ninguna casa. Y además la municipalidad hizo un perímetro para que no se sobrepasara. Pero bueno, actuaron muy rápido. La usurpación tuvo un progreso exponencial. Claro. Así bueno, que hemos hablado de, bueno, todos estos daños al lugar, y bueno, una pena tener que lamentar que el paisaje vaya deteriorándose, ¿no? ¿Y el funcionario qué dijo a todo esto? ¿Va a tomar cartas? Y bueno, lo que plantea es, en principio tiene una muy buena relación, una amistad de toda la vida con el intendente. Perfecto, bueno. Y bueno, iba a transmitirle al intendente estas inquietudes para tomar cartas en el asunto y darle una mejoría al ambiente, ¿no? En todos sus aspectos, para que, bueno, sostenga estos valores culturales, evocativos, turísticos incluso, naturales, que, bueno, tienen larga data, ¿no? Y aquí engancho con los estudios que intensamente está realizando la dimensora Fariña, ¿no? Claro. Que, bueno, son realmente muy, muy reveladores, porque hasta tenemos datos sobre el moblaje que tenía la edificación, no solamente las aberturas, la arquitectura, sino de los muebles, de los útiles. Había un molino, por ejemplo, ¿no? Anteriores a los Hudson, estamos hablando del principio del siglo XIX. Sería bueno representarlo bajo algún tipo de graficación, ¿no? Algún diseño, claro, algún dibujo, algo que vaya sugiriendo esto, porque eso le daría de alguna forma al museo una identidad que todavía no tiene. O sea, aparentemente la identidad es un rancho en el medio del campo vacío, y no era tan así, había todo un entorno, porque estaba viviendo gente que tenía sus pertenencias y sus cosas. Ahí aparece el molino que vos decís, la cocina también estaría afuera, había un depósito seguramente que también estaba separado, que se demolió, y habría que quizás graficarlo, ¿no? ¿Cómo? Habla de una sala y dos aposentos en el rancho. Claro. Seguramente la sala es la del medio, pero bueno, esto es una nueva línea de investigación para imaginar la casa que compraron los Hudson, ¿no? Claro. En una antigüedad que ya la convierte en un patrimonio inigualable, ¿no? Bueno, pero es un avance para ir viendo cómo era la casa en aquellos tiempos, en los tiempos históricos en los cuales la familia Hudson se hizo cargo de esa propiedad, que no es exactamente como es actualmente. O sea, a veces uno no se da cuenta cómo se va transformando. Ahora en los últimos tiempos se están transformando en una época en forma muy rápida. Antes era más lenta, pero también hay una transformación. Así que sería bueno retrotraerse a la época que está estudiando Fariña, ¿no? Con documentación, no con imaginación. Lo está estudiando con datos concretos, ¿no? Y eso es lo importante. Bueno, ha llegado a la conclusión que el monte actual de Talas y fundamentalmente el Ibustro era antiguamente un monte de duraznos. Claro, duraznos. Y explican estas tasaciones que estaba rodeado por un foso. Ah. Es el foso que actualmente se puede percibir en uno de los laterales, sí. Por ambos, por los bordes, digamos, este y oeste. Claro. Bueno, esa galería que no es tan profunda, pero que se percibe claramente, ¿no? Sí, el foso sigue estando, se puede ver hoy día el foso. Sí. Habría quizás que señalarlo, pero hay una hondonada que se fue tapando, supongo, que antes sería más pronunciado, pero que era un foso. Y el foso era un límite, o sea, no haber empalizada, había fosos como límites. Así que es un límite, claro. Seguramente para que no entren animales, debería ser, para que los animales no se coman o no destruyan el monte de duraznos. Debía ser claro, para eso. Cerca de 3.000 ejemplares de durazno había. Claro, claro. Lo que comprueba estas hipótesis de Hudson, que decía que los primeros habitantes de la Pampa bonaerense hacían plantaciones frutales, pero que no eran continuados posteriormente por los nuevos habitantes. Y justamente es lo que ha ocurrido precisamente aquí. Claro. En los 25 embúes. ¿Y entonces estos duraznos serían nativos o serían importados? No, plantados por españoles. ¿Pero son de origen europeo, de origen español los duraznos? Sí, europeos, claro. Y bueno, hay mucha evidencia del vínculo con el Cabildo. Sí. De Buenos Aires, en todo lo que tiene que ver con la administración de los campos. Y este era un campo de larga data, es decir, aunque la casa es altamente probable, la definitiva, que se haya construido en 1791, habiendo previamente otra vivienda, seguramente más elemental o más primitiva, el lugar es como explotación agropecuaria muy anterior. Bueno, hoy día está prácticamente se está viendo la factibilidad de que gran parte de las plantas que han sido introducidas fueron hechas por los jesuitas, también por los franciscanos y por distintas órdenes que traían plantas para hacer emprendimientos, digamos, o sea que plantaban, no es que se plantaba, que apareció solo, si son plantas que no son originarias de acá, alguien las trajo, y los que trabajaron muchísimos eran las órdenes religiosas, que hicieron unos trabajos que después se fue perdiendo con el tiempo, pero en sus orígenes fueron ellos los que trajeron estas especies. Hay datos muy interesantes, un hijo de un dueño anterior a los Hudson, cuando bautiza uno de sus hijos en 1841, aparece la figura de Diego Rodwood. Ah, Rodwood. Que es esta persona que acompañó tan de cerca a Daniel Hudson, como amigo de la familia. Sí. Que también aparece en las acacias. Sí, sí. O casa de tablas, de acuerdo a la nomenclatura más precisa que cubre Analia Fariña. Así que bueno, no, nos va develando un pasado muy rico, la dimensión de Fariñas, tanto aquí, en lo que Hudson llama los 25 embúes, y que tampoco tiene ese nombre, en los catastros sí. de la época, y en lo que él llama las acacias, o casa de tablas para los contemporáneos. Está. Sí, sí, sí, sí. Bueno, es muy interesante el trabajo que está haciendo esta agrimensora, porque está descubriendo cosas que no teníamos ni idea, y estamos llegando cada vez más atrás en la época en que no solo Hudson, sino los padres de Hudson se hicieron cargo de esos terrenos, ¿no? Sí, sí, bastante antes. Claro, sí, sí, sí. Y podría haber sido considerado un mito, la construcción, como una pequeña joya del siglo XVIII, hoy, está totalmente confirmado. Estuvo el sábado tomando medidas, recorriendo. Yo estoy muy entusiasmado con esta investigación, porque así como tenemos esta pelea por la conservación del entorno, al mismo tiempo se van encontrando datos fehacientes que demuestran el valor histórico del lugar. El próximo viernes. Suspendió una visita la semana pasada, hace 15 días, y vendría con un especialista en adobe. Adobe, para ver la antigüedad del rancho. Claro, por supuesto estás invitado a participar. Es un día de semana. ¿Cuándo es? ¿Este viernes? ¿Este viernes? Sí, todavía no está confirmado. No logré la confirmación. Pero es altamente probable que lo tengamos en el museo, visitándonos. Claro, qué bien, qué bueno, está bueno. Así que estamos avanzando en la historiografía, ¿no? Y sí, En la vida de este edificio. Como nunca, creo que nunca hubo un avance tan marcado en encontrar documentación fehaciente. Mira qué bien. Bueno, es un gran avance en la investigación de lo que posiblemente sea una de las propiedades más antiguas de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Y claro. Nos va a permitir imaginar, ¿no?, cómo era en esos tiempos. Claro, claro. Porque está todo tallado, hasta jarrones, recipientes, y bueno, la investigación sigue incubándose en esta incansable búsqueda que ha emprendido Analía. Está bien. Bueno, seguramente habrá que hacer más estudios sobre la antigüedad, incluso de los ladrillos y de las cosas que encuentran. Incluso de la arqueología que puede haber bajo tierra, porque seguramente deben estar las huellas bajo tierra, lo que fue el depósito. Había un depósito que estaba sí, sí. próximo y, bueno, se pueden encontrar muchas cosas ahí. Hay datos, por ejemplo, dice que había una... en la salida de la sala, sí, había una especie de contrapiso con cal. Ajá. Tierra apisonada con cal. Sí. Y en el interior del rancho, un piso de adobe. Sí. Y lo describe. ¿Y por qué tierra apisonada con cal? ¿Qué habría? ¿Habría un depósito? ¿Habría algo ahí? No, la cal seguramente le da mayor consolidación al piso. Y como era una suerte de galería... Funcionaba como un patio. ¿Funcionaría como un patio? Como un patio. Bueno, digamos, adelante de la casa, digamos, donde está la puerta principal, sí, que sería la del medio. Claro, sí. Yo estoy haciendo, adelantos de algo que seguramente Analía va a publicar. Claro, seguramente habría que preguntarle a Analía que nos cuente un poco todo esto que está estudiando. Pero bueno, es tan, tan interesante, ¿no? Que sí, entusiasma. Sí, es muy interesante el trabajo que está haciendo Analía, que quizás sea uno de los más importantes de los últimos tiempos. Sí, sí, yo creo que sin duda. Porque son datos documentados. Hasta ahora teníamos un poco datos de palabras, datos de recuerdos, de escritos, pero ella se basa en documentos públicos, pues son documentos, sí, públicos. Y bueno, habla de un árbol, el árbol raro, ¿no? Que es el... Previo a los Hudson, el tarumá. El tarumá. Que ese sí es nativo. Sí, sí. Tiene una hipótesis, pero... toda esa data está siendo confirmada. Hudson lo escribió con mucha pintoresquismo, ¿no? Romanticismo, y estamos llegando a una conclusión de que hablaba de elementos reales, ¿no? Claro, pero pensemos que Hudson lo escribió en el año 18, cuando ese fue en el año 74, 84, 94, o sea, 30 y pico de años después de que él lo vio. Quiere decir que prácticamente, por más que tenga muy buena memoria, es probable que a Hudson le pase lo que nos pasa a todos nosotros, que como la memoria es algo absolutamente, diríamos, de un recuerdo emocional, esto es probable que no sea taxativamente como lo describe Hudson, porque no hay fotografías. O sea, cuando uno recorre un lugar a través de su memoria, puede ver algunas imperfecciones, no porque las quiera hacer, sino porque la memoria lo va engañando o lo va desfigurando un poco a través del tiempo, ¿no? Que es bastante lógico. Y eso que Hudson tenía una memoria prodigiosa. Sí, sí. Así que es así. De 50 años antes de su nacimiento. Exacto, exacto, exacto. O sea, él no se podía acordar jamás lo que había visto los primeros ojos de él cuando él tenía 4 años. Ese fue, claro, el lugar cuando tenía 4 años. Es casi imposible que se acuerde un chico lo que vio a los 4 años. Es casi imposible. Sí, sí. Si se acuerda de una forma muy difusa, no de una forma... Sí, sí, como él lo describe, así que es probable que pueda haber algunas diferencias. Bueno, todo esto es muy interesante, realmente es interesantísimo lo que estás contando, y el trabajo que está haciendo Analía Fariña realmente fascinante, así que yo creo que cuando lo tenga elaborado sería bueno que lo vaya explicando. Vamos a ver si la podemos conectar a Fariñas para que lo cuente en adelanto antes que publique el libro, sería bueno. Sería muy importante. Describa el hallazgo. Exacto. Incluso los caminos, ¿no? Para llegar a esos hallazgos. Claro, sí. Te redondeo un poco la charla, recordando que el 20 y 21, ahora entré en duda. Sí, 20 y 21, hacemos la fiesta de la miel. 20 y 21 de mayo. De mayo. El 20 es la noche de los museos. El día de los museos es el 18 de mayo. ¿Lo van a pasar, sí, para el 20? El 20 es la noche de los museos en la provincia, en todos los museos. Está bien, o sea, el día de los museos, que es el 18, lo pasan al 20 entonces. Sería así. Hacemos qué sábado. Qué sábado, claro. El 18 es el día del museo y lo pasan el 20, que es sábado. Perfecto. Y entonces y sería sábado y domingo. El 30 de abril hacemos el Sostierra. ¿Cuándo? Daniela Costa. ¿Cuándo con Sostierra? 30 de abril. 30 de abril, el último fin de semana de abril. Exacto. Que sería el domingo. Claro. Y un poco cerca del Día de la Tierra, que va a ser el 22. Está bien, perfecto. Bueno, con eso más o menos tenemos todos los datos sobre Hudson para que nos vengan a visitar al museo, al parque y museo provincial Guillermo Enrique Hudson. Así es. Así es. Sí, sí, sí. Así, hay mucho por aprender todavía y mucho por descubrir todavía. Mucho bueno, por descubrir. Así que bueno, bienvenidos entonces a este nuevo ciclo de Hudson en el aire. Dale. ¿Eh? Que seguramente va a ser provechoso para nuestros oyentes. Así. Que lo escuchen en directo, en diferido, o como una pieza histórica, ¿no? Exacto. Porque queda registrado para siempre. Claro, claro. Y aparte, por la web, es como los barcos de antes. Los webs son la navegación de antaño. Son claro, algo que se lanza al espacio y quién sabe dónde alguien lo encuentra, lo pesca, lo lee, se interioriza, es una caja de sorpresa. Es como un barco lanzado o algo tirado al mar que cruza, vaya a saber qué lugares, pero no por el mar, sino por el espacio. Así claro. Es. Bueno, y gracias a vos, Atilio, por sostener este medio, ¿no? Como todo requiere organización, trabajo. Bueno, bueno, esperen. A vos y a Celia. Bueno, gracias, gracias. El próximo 23 de abril es el Día del Libro, en conmemoración con el aniversario del fallecimiento de William Shakespeare y también de la máxima expresión de la literatura español, Cervantes Saavedra, Miguel de Cervantes Saavedra. 23 de abril. Nada mejor para recordar esta fecha del Día de la Literatura con Juan Sasturain. Juan Sasturain es el director actual, director de la Biblioteca Nacional, y tuvimos una charla con Celia Carnovale en la cual Juan Sasturain nos hablaba de la poesía y de los encantos de las poesías y cómo Juan Sasturain ha escrito mucho sobre poesía, que es una de las formas de literatura. Así que vamos a escuchar a nuestro director de la Biblioteca Nacional, Mariano Moreno, en estas palabras. Todos podemos ser poetas, muy pocos son buenos, y el lenguaje utilizado es fundamental para comunicarse con el lector. Y esta virtud caracteriza a nuestro próximo invitado. Estamos en línea con Juan Sasturain, el conocido escritor, guionista, periodista, profesor de literatura, poeta y actual director de la Biblioteca Nacional. Muchas gracias, Juan, por participar en Te Cuento. Al contrario, muchas gracias a ustedes por convocarme. La pregunta obligada, ¿cuándo comenzaste a escribir? ¿Eras muy chico y fue la poesía tu primer recurso literario? Sí, puede decirse que sí, como todo el mundo, ¿no? Como todo el mundo. Secundaria, habré escrito mis primeros versitos, ¿eh? Como era un alumno muy aplicado y muy aparentemente desenvuelto con las palabras, me usaban para todos los actos escolares, para todas esas cosas, entre otras cosas. Entonces, de vez en cuando escribía algunos poemas entonces. Escuché decir que utilizabas la poesía para expresar cuando tenías que contar, hablar o dar algo que te importaba, tu recurso era la poesía. Bueno, lo que me ha pasado a mí con la expresión poética es que como una de las formas de la escritura, ¿no es cierto? Lo que evidentemente en algún momento tuve claro, o por lo menos si no lo tuve claro, lo tuve como una voluntad a desarrollar y a cumplir, fue que a mí me gustaba escribir. Yo quería escribir. Entonces, acaso cometí el error de estudiar el profesorado de literatura, lo cual hubiera sido una garantía para no hacerlo. Pero bueno, me dediqué a escribir y traté de escribir todos los años que han pasado hasta mis 77 actuales, ha sido un poco encontrar los lugares, las formas y los modos de escribir. Y entre otras cosas, descubrí, más allá de escribir en los medios, de escribir crónicas periodísticas, crítica de libros, cuentos, novelas, bueno, que en determinado momento y para ciertas circunstancias, la poesía ha sido el medio en que me he sentido más cómodo y más espontáneamente dispuesto para expresarme. Y eso me ha pasado, sobre todo de los 90 para acá, ¿no? O de los 80 para acá, a los años más fructíferos, ¿no? Cuando tenía que afrontar circunstancias en que por ahí lo que más se requería era un lenguaje discursivo, es decir, un lenguaje ensayístico de ideas, cosas por el estilo, a mí me ha resultado más cómodo, más espontáneo, recurría a la poesía para expresarme, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la política, en el campo de la opinión, en el campo de la celebración, es decir, he terminado escribiendo poemas, así que a lo largo de muchos años escribiendo en la contratapa del diario Página 12, en una sección que se llamaba Arte de Ultimar, muchas veces los lunes, en lugar de escribir un pequeño ensayito, cosa, escribí un poema, un soneto, o lo que fuese. Es decir, que la poesía me ha servido como un instrumento apto para cierta expresión más directa del sentimiento y de la sensación, que me resultaba mucho más fluida, mucho más espontánea y más verdadera, digamos, tenemos a decirlo, que cualquier tipo de especulación o digresión. Me acuerdo, se murió Helman y lo que me salía era un poema, no era un epitafio, ¿no? O un comentario, ¿no? Algo de eso me ha pasado, ¿eh? Sí, bueno, creo que la labor de muchos años fue recogida en el libro, creo que se editó en el 2016, El Versero. Así es. Que es un libro de poemas, pero de muy variados temas. ¿Le podés contar a los oyentes por qué elegiste ese nombre, El Versero? Sí, sí, la contratapa lo dice con mucha precisión dentro de lo que cabe, ¿no? El versero es una calificación que es descriptiva por un lado y es irónica por otro, ¿no? Total, ¿Qué, sí. ¿Qué es un versero en lenguaje popular? Bueno, en lenguaje popular un versero es alguien que te hace el verso. Hacer el verso es persuadirte, inducirte a algo, en el fondo acaso engañarte incluso, ¿no es cierto? Sí, el que te hace el verso. Pero por otro lado, en ese sentido son poemas en los cuales la intencionalidad es manifiesta, a eso me refiero, ¿no? Ajá. Eso lo asumo totalmente, ¿no? Son poemas intencionales, poemas cargados de intención manifiesta. Y por otro lado, la palabra versero, un versero, sería un sustantivo colectivo común, digamos, como puede ser florero, o como puede ser cenicero, ¿no? Que se refiere a un conjunto. Entonces, un versero es un conjunto de versos. La diferencia es que un versero, como es un libro de poemas, es un versero, es un conjunto de versos, sí. No tiene una utilidad precisa, como puede ser un florero o un cenicero. Por eso me gusta pensar que un versero es un conjunto de poemas de la utilidad de aquel que lo quiere usar, ¿no es cierto? Es decir, son poemas para usar, poemas para ser utilizado. Me encanta esa posibilidad. Sí, a mí me encantó leer eso, sí. Por eso quería que se lo contaras a los oyentes si no han leído tu libro. Y vos sabés, te cuento, ¿no? Así como se llama nuestro programa, te cuento. ¿Cómo leí el primer poema de Juan Sasturian? Nosotros teníamos conocimos en un café literario a un personaje encantador que era el poeta Jorge Estrella. Ajá. Y leyó un poema que se llamaba Para recuperar un elefante. Y el último verso terminaba diciendo, pero si querés recuperar a una mujer, entonces solo tenés que leer el magnífico poema Para recuperar a una mujer de Juan Sasturain. Y por supuesto que salí corriendo a buscarlo y me encantó. Y entonces ahí fue donde descubrí ese poema bellísimo tuyo. Sí, esos poemas son los 9 poemas escritos para recuperar a una mujer. Sí. Son poemas escritos precisamente para recuperar a una mujer a fines de los años 90, la que es mi mujer, la Rusita. Qué lindo. No hay nada como haber perdido una mujer para tener que recuperarla. Esa. Habiéndola perdido durante un determinado tiempo, le escribí poemas sucesivos que se los mandaba por fax, a los cuales intentaba recuperarla, además de otras cosas, ¿no? Entonces, esos poemas que fueron privados, eran poemas para ella, tuve que pedir autorización para que me dejara publicarlos. Me encantan, son los poemas que me gustan mucho. Se los mandaba, habitualmente yo trabajaba en esa época, a fines de los 90, comienzos del 2000, estaba dando clase en verano en Montevideo, iba a dar algún curso de periodismo. Entonces cada vez que viajaba a Montevideo le mandaba un poema por fax, tenía ya fax, ¿eh?, en aquella época, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces esos poemas son los que componen los 9 poemas escritos para recuperar a una mujer. Algunos de ellos son muy bonitos, me siguen gustando mucho. ¿Sos de las personas que pueden recordar de memoria estrofas o frases que escribiste o que lees? Sí, a veces sí, a veces no, más o menos, no tanto, no soy de poder recitar de memoria, en general no. No, por ese lado no va. No, pero sí puedo, tengo muy presente de dónde viene todo lo que he escrito, entonces todas las resonancias. Yo he trabajado mucho con un lenguaje, mi búsqueda ha sido siempre... Me suena medio presumido de hablar de búsqueda. Mi manera de trabajar ha sido un poco trabajar con material con una resonancia previa, ¿no es cierto? He escrito poemas a partir de Vallejo, poemas a partir de Pavese. Es decir, las influencias o las lecturas están incluidas dentro del poema mismo, ¿eh? Nunca he tenido pudor para trabajar con la palabra de los otros, ¿no? Así que bueno, siempre cuando escribo siempre tengo resonancias de todo lo que se puede rastrear en cada verso, no solo los sentimientos o las búsquedas, todo, sino la resonancia de la lectura, ¿no? Claro. Uno, porque uno es escritor porque ha leído, obviamente. Entonces, claro. Todo sí, eso sí. Está la experiencia de la lectura de los grandes poetas, de la gente que ha escrito antes que uno, todo mucho mejor. Están presentes cada vez que uno escribe, y a las influencias hay que abrazarlas, no hay que negarlas, ¿no? Es como hacerse la cirugía estética, ¿no es cierto? No corresponde, ¿no? Está bien. Bueno, sé que sos uno de los autores preferidos, es Borges, o al menos he leído mucho. ¿Y quién más son tus escritores preferidos? O... Bueno, en el campo de la poesía, ten en cuenta que yo tenía 20 años en los años 60. Vine por primera vez a Buenos Aires en el año 1964. Yo tenía 18 años, vine a estudiar aquí. Entonces tenía una cultura muy, muy rudimentaria, es decir, había leído poco y mal. Sabía. Entonces irrumpí en ese momento de la Argentina, en ese momento de la política, en ese momento de la poesía. Entonces son esos poetas los que leía entonces. Leía indiscriminadamente todo lo que publicaba Eudeva, por ejemplo. Entonces para mí una antología de la poesía argentina de comienzos del siglo era toda la poesía. Entonces iba descubriendo a Marechal, después descubrías a Fernández Moreno, o descubrías a Tuñón, o descubrías, entonces, más toda la poesía clásica, ¿no es cierto? Y después empezaste, cuando llegabas en los 60 acá, en el 62 se publicó Gotán, ¿no? Un libro de poemas de Helman que le reventó la cabeza a toda una generación. Y eso nos cambió la vida, o los primeros libros de Albertito Spumber, o de Eduardo Romano, de Susana Tenon, de Juana Vignosi. Esos eran los poetas que empezamos a leer los que teníamos 20, 22 años, 23 años en ese momento. Esa poesía conversacional, una poesía hecha sin pudores, para utilizar todas las formas del lenguaje cotidiano, que además estaba atravesada por lo social y por la política, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces, cuando de golpe descubrís el Neruda de Residencia en la Tierra, o sobre todo Vallejo, descubrís Vallejo, pero eso te vuela a la cabeza, ¿no? Y eso nos marcó a toda nuestra generación, más la generación de los españoles de la década los españoles de la generación del 27, ni hablar de Lorca o Miguel Hernández o Alberti. En fin, eso fue la primera inmersión en la poesía. Luego, con los años, vendría todo lo demás, ¿cierto? Por suerte, no tuve la oportunidad de publicar ni tuve el deseo de hacerlo, lo cual estuvo muy bien. Toda aquella poesía quedó en el camino, y los primeros poemas que empecé a recoger luego con el tiempo, mucho tiempo después, fueron los poemas que empecé a escribir durante la dictadura. Por eso el primer poema del Bercero de 1976, desde el comienzo de la dictadura. Yo ya tenía más de 30 años, ¿eh? Toda la poesía que había escrito antes, por suerte, ha quedado en el saludable olvido y desconocimiento. No creo que fuera para tanto, pero ¿vos pensás que se lee poesía ahora? Ahora, como vos decís, es una peste, claro que sí. Es una peste silenciosa. En este momento, en la biblioteca, les recomiendo que vayan, se den la vuelta, ¿no? El encuentro de poesía interminable que hay en la biblioteca, en el Museo del Libro y de la Lengua, ¿eh? Es una verdadera convocatoria de a toda la poesía argentina actual, contemporánea, de las generaciones inmediatamente anteriores, con todos los formatos, con todas las formas de exposición. Es extraordinario. Y lo que se ha organizado este año en el Kirchner, no, la poesía goza de muy buena salud, y con formas nuevas, ¿no? No solamente la lectura silenciosa, la compra de libros y todo, sino la performance. Es impresionante el auge de la poesía. Recordemos que el año pasado, en el 2022, se celebró el centenario de Hudson y se armó una comisión del centenario, que yo formé parte de la misma, y también hubo un proyecto Hudson tiene voz, que lo realizó el licenciado Carlos Fernández Balboa. En dicho proyecto se trataba de poner las palabras de Hudson, partes de los libros de Hudson, con las voces de personajes muy importantes, muy conocidos, de cierta relevancia, entre las cuales figuraban Kodama, por ejemplo, el anterior director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, y también estuvo Juan Sasturain, el actual director de la Biblioteca Nacional, Juan Sasturain, también hudsoniano él, también amigo de la buena lectura, de la lectura de los libros de Hudson, de William Henry Hudson, nos regaló unas palabras con respecto a un libro de Hudson, que es La Cierva en el Parque Richmond. Creo que sería interesante volver a recordar estas palabras de Hudson tiene voz, en la voz de Juan Sasturain. Una cierva